CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Ayer estuvimos en una actividad, hubo dos actividades en ANEP, primero una vinculada a un, diríamos, una rendición de cuentas de la Dirección de Derechos Humanos, de la propia ANEP, que Gloria Canclini, yo la conozco a Canclini de hace siglos. Siglo más o menos, desde que arranqué la radio, allá por el año, ¿cuándo fue que arranqué? 1991, y ella era la secretaria de José Carlos Cardoso, fue por años secretaria de José Carlos Cardoso, que fue primero consejero en la ANEP, era maestro de Rocha, y después fue diputado y llegó a ser senador, después tuvo un accidente, como ustedes recordarán, automovilístico que le generó problemas neurológicos y bueno, fue abandonando un poco la tarea política. Ella fue históricamente la secretaria de José Carlos Cardoso y desde hace ya esta administración que es la encargada de derechos humanos de la Administración Nacional de Educación Pública. Canclini hizo un poco un análisis de lo que la actividad de actividades se han cumplido, dio algunos números y vamos a escucharla. Digo, es una campaña que ha tenido continuidad desde el año 2016. Han participado 109.133 adolescentes y jóvenes con el acompañamiento de 10.181 personas adultas referentes y se han realizado 1.331 actividades, datos aproximados que nos aportó InMujeres. No obstante, ya les decía, durante todo el año se sigue trabajando la temática. ¿Y por qué nosotros hacemos énfasis en esto? Porque es importante que la educación, en este sentido, porque constituye un factor protector mediante la promoción de los derechos humanos, la prevención de situaciones de violencia en general y de la basada en género en particular. ANEP también, a través de la Dirección de Derechos Humanos y de la Red de Género, participó en el programa virtual piloto para adolescentes de todo el país liderado por InMujeres en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del programa ProMujeres. El programa virtual tuvo como fin acercar a las adolescencias los conceptos básicos sobre qué es la violencia en las relaciones de noviazgo y cómo influye en el ámbito digital en esta problemática, es decir, un trabajo que también lo hicimos con la Facultad de Psicología. Parte de lo que decía Canclini es mucho más largo, pero tenemos mucho material hoy. Vamos a escuchar lo que decía en esta misma actividad Daisy Iglesias, la consejera del CODICEN, en representación de los docentes. Iglesias hacía hincapié a la necesidad de que justamente en esta época de transición, políticas como esta, de derechos humanos que se vienen manteniendo desde varios gobiernos, se mantengan para el próximo. Y en ese sentido también destacaba, hay que recordar además que los que caen son los consejos, los consejeros políticos que van a ser cambiados, pero tanto ella como Mazzoni se mantienen porque es más larga la administración. Eso también es bueno recordar. Daisy Iglesias sobre todo apuntaba a la definición y al trabajo en territorio. Y sobre todo destacaba dos alertas. Una es la soledad ante los cambios de la estructura familiar que tienen algunos jóvenes, que muchas veces esa soledad es mala consejera. Y lo otro tiene que ver con la situación planteada desde el punto de vista de, por ejemplo, el micromenudeo del tema de la droga, en donde hay a veces involucrados jóvenes de 13 años. Vamos a escuchar lo que decía Iglesias. Que Uruguay ha entrado a partir del día 25 en un proceso que se denomina de transición. O sea, un pasaje desde autoridades que están hoy a autoridades que van a estar en el futuro, con proyectos de acción que caracterizan a cada una de ellas. Pero cuando uno habla de transición en Uruguay, es importante tener en cuenta que hay temas transversales. Nadie puede decir cómo una futura administración ejecutará o implementará o pondrá en acción, al decir de algunos especialistas en materia de políticas educativas, pondrá en acción los grandes lemas o las grandes líneas, pero sí podrá decir que las grandes líneas estarán presentes. En este sentido, me es importante destacar que desde el año 2008 hay una gran línea de política educativa que se ha venido pautando y que se mantuvo 2008, 2010, 2014, 2020, 2024, que es la de derechos humanos. La ley 18.437, en su artículo 1, declara a la educación como un derecho humano fundamental. Y no refiere a una educación libresca, a una educación intelectual, refiere a la educación como integralidad. Fíjense ustedes que hubo un cambio bastante importante en estructura por otra ley, la 19.889, que conocemos como ley de urgente consideración, no tocó ese punto. Hay aspectos que es importante destacar en la gestión 2, a mi modo de ver. Uno es el rendir cuentas. Por dos razones se deben rendir cuentas. Uno, porque tú tenés que decirle al ciudadano, que es el que te financió la educación, ¿qué hiciste? ¿En qué gastaste su dinero? ¿Y cómo lo gastaste? Y la segunda es porque cualquier administración que venga jamás debe partir de cero. Debe partir de un trabajo acumulado. Pero hay otro aspecto que es sustancial en la gestión. No es la rendición de cuentas, es la responsividad. La responsividad es la capacidad que debe tener una administración o un encargado de gestión de seleccionar los temas a los cuales dar respuesta. En ese sentido, la incorporación de los jóvenes es fundamental, pero también es fundamental lo que se ve en cada espacio educativo, porque hay una cosa que nosotros estamos viviendo y es la situación de soledad de los jóvenes porque se ha modificado la estructura familiar. La ruptura de cierto modelo familiar y la soledad unido a un flagelo que es el narcomenudeo, oportunamente estudiado por estudiantes del Liceo 15 de Montevideo en una investigación, cosas que casi nadie sabe, pero que yo tengo la obligación de decirlo, esos lugares donde encontramos a niños a veces con 13 años en tareas que no debería tener nadie, y a jóvenes en una situación de soledad también nos pautan un desafío y seguramente se lo pauten a la futura administración. El trabajo en lo que se llama territorio, en los lugares directos, en la situación cotidiana, porque hay un gran trabajo que es llamar a los jóvenes a participar, pero hay otro que es el de asistir al que está allí, que no se enteró que su compañero vino aquí. A veces porque ni siquiera está asistiendo a la institución. Entonces, estos temas de transversalidad y de responsabilidad son los que esperamos que en esta transición estén sobre la mesa, como se hizo esto, y también en relación con los proyectos de las futuras autoridades, porque hay cosas en Uruguay que no son de este ni de aquel. Deben ser de todos, asumidas con compromiso y asumidas sobre todo en el cara a cara del trabajo cotidiano que sabemos que muchas veces realizaron muy solos nuestros docentes de la primaria, de la secundaria y de la U. Ahí tenía la palabra de la consejera Daisy Iglesias. Y hoy el CODICEN se va a reunir. Y estuvimos hablando con Virginia Cáceres, que es la presidenta del CODICEN, porque van a tratar, entre otras cosas, lo que es este planteo que han hecho desde el sector turístico de que las clases el año que viene no comiencen el día miércoles 5, sino que comiencen el lunes 10 de marzo, porque queda muy pegado a la semana de carnaval, que es la última semana de febrero allí. Entonces, como queda pegado, podría generar varios problemas en el ámbito del comienzo, justamente, o en realidad, de esa zafra turística. La presidenta de la ANE, Virginia Cáceres, dijo que lo van a analizar, pero que ella lo ve de difícil resolución a eso, porque se pensó mucho la fecha vinculada al comienzo del año lectivo. Y lo otro que planteaba también Virginia Cáceres es el tema de la transición, en donde ella defiende la transformación educativa y también los cambios en la gobernanza, es decir, que haya algunos representantes de los docentes que hayan perdido direcciones dentro de la ANEP, en este caso a través de la Ley de Urgente Consideración de la LUC. Vamos a escuchar lo que decía Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP. Efectivamente llegó una carta en donde nos plantean de parte de los operadores turísticos la necesidad de cambiar la fecha de inicio de cursos dispuesta por el CODICEN. Me animo a adelantar que va a ser difícil poder cambiar la fecha porque fue un tema que lo hemos discutido bastante antes de tomar la decisión, considerando que esa semana, en los primeros dos días de esa semana era carnaval, correr para el siguiente lunes implicaba que las clases iniciaran un 10 de marzo y eso hace que los chiquilines pierdan unos cuantos días de clase, por lo tanto nos pareció más oportuno arrancarlas el miércoles, por supuesto nosotros somos un organismo que tiene como competencia la educación y nos paramos desde ese lugar a la hora de tomar las decisiones. Entendemos, por supuesto, la mirada desde otro lugar, que en este caso es la Cámara de Turismo, pero nosotros tenemos que velar por el interés de los niños y que no pierdan tantos días de clase, y por eso nos pareció iniciar el miércoles una buena medida, tomando en cuenta cómo caían las fechas. Sin perjuicio de eso, la carta va a entrar a consideración del Consejo el próximo miércoles. Sí, estuvo en análisis cuando se decidió el inicio de clases. Estuvo sobre la mesa, no en sí la semana de turismo, porque en realidad para los entes públicos nosotros tenemos solamente dos días de carnaval. Sí, lo que se consideró fue, se evaluó el hecho de no iniciar las clases un lunes y sí iniciarlas un miércoles. Creo que no sé si hay algún antecedente de eso en la administración, pero lo que ponderamos fue eso, la necesidad de que los chiquilines no perdieran tantos días de clase, considerando que para empezar el día lunes debíamos ya pasarlo para el 10 de marzo. Ocupación desde el CODICEN. Ayer justamente el presidente electo Yamandú Orsi hablaba de la transformación educativa, se le preguntaba, y él mantenía que se mantendrán aquellos procesos que consideren que son correctos y buenos y se incorporarán cambios. En ese sentido, desde el CODICEN, ¿qué mirada tienen sobre lo que puede suceder? Bueno, la mirada que siempre tuvimos, yo creo que ayer esas palabras dieron tranquilidad, pero confirmaron lo que nosotros veníamos diciendo hace un buen tiempo. Esta transformación es una muy buena transformación que fue elaborada por los docentes, que hay muchos equipos técnicos de docentes de toda la administración pública que han trabajado durante todos estos años generando muy buenas propuestas. De nuestra parte, los pondremos y explicaremos todos los procesos con el objetivo de que estos continúen. Y hablando de transición, vamos a escuchar ahora a Arbeleche, a también Rando y Paganini. Ellos fueron los voceros ayer del Consejo de Ministros marcaron primero dos cosas. Uno, en el entorno al tema de la transición, de la que hablaba recién Virginia Cáceres, es que comienza hoy, en la tarde, con la reunión de la calle Pou y Yamandú Orsi, eso de las 14:30, en donde se va de alguna forma a tener el primer contacto. Esto parece como lo extraterrestre, el primer contacto, pero todavía no se va a profundizar mucho más en situaciones concretas. Es decir, se comenzaría, tal vez hoy Orsi podría manifestar, No me firmes el contrato de Plan Neptuno, esperá que yo asuma, podría ser, o lo que quiere COFE quiere que le diga, no pongas todavía en funcionamiento el nuevo sistema de certificaciones médicas, esperá que yo asuma. Puede ser que estos temas estén, me parece que no sería así, pero podrían estar, o por lo menos hacer esas puntualizaciones, él o Done, de cara justamente a que son planteos que podrían ya estar de antemano. Después, en los que van a ser los contactos ministros contra ministros, que además se le preguntaba un poco a Karina Rando, y Rando hablaba del tema de la mutualista, porque está para definir todavía, por ejemplo, el tema CASMU, donde todavía queda una comparecencia ante el Parlamento Nacional por ese tema, en la Comisión de Salud del Senado integrada con diputados, una vez que se hagan las devoluciones. Supuestamente la calle Pobre había dicho que este tema lo quería arreglar él, este gobierno, no dejárselo al gobierno que viene. pero la mirada de Frente Amplio por ahora ha sido distinta a los pasos que ha dado este gobierno. Bueno, será parte de la discusión, pero no tiene con quién discutir todavía. Manejábamos nombres hoy en el informativo de la mañana, pero son nombres que todavía no están confirmados para que cada ministro discuta con tal o cual. Lo mismo decía en la conferencia Paganini, no hay nombrado un canciller como para que yo pueda discutir. Le planteaban ahí el tema Venezuela o el tema proteccionista de Estados Unidos, no tengo todavía para intercambiar. Sí está definido que la calle Pou junto con Orsi irían allí al edificio Mercosur en los primeros días de diciembre, 5 y 6, a lo que va a ser la reunión del Mercosur aquí, con las presidencias que vendrán, que por ahora estarían confirmadas todas, habrá que ver qué pasa con Milei, pero estarían confirmados todos. Más Panamá, que quiere ser integrante, en este caso, del Mercosur. Y también se hablaba y se le preguntaba si O'Donnell también podía estar, porque hay una reunión previa, porque son 2 días la actividad, la de presidente es la de final, la anterior es de ministros, y hay una reunión de ministros de Economía, y O'Donnell tal vez podría estar ahí como ministro electo. Dijo Paganini que justamente eso era parte de lo que se discutirá hoy. Vamos a escuchar lo que decían, comienza hablando Arbeleche, ratificando que ellos son gobierno y que, por ejemplo, las tarifas de enero la van a definir ellos. Responde ahora que el gobierno inicie una transición con el gobierno electo. Está coordinada una reunión del presidente de la República con el presidente electo. A partir de ahí se desarrollarán las reuniones que estime conveniente el gobierno electo. De parte del gobierno es la prosecretaria de la presidencia y el secretario de la presidencia quienes están encargados de liderar este proceso. Una pregunta más que nada para la ministra de Economía, si está previsto, ya está conversando, más allá de la transición, si resulta pertinente comenzar a delinear ajuste de tarifas para el próximo año o va a ser algo del gobierno electo. Gracias. Como dije al principio, este gobierno va a trabajar durante la transición con la misma responsabilidad que trabajó en estos 4 años y medio. Por lo tanto, es nuestro deber realizar la corrección, el ajuste de tarifas públicas que sea necesario en el mes de enero. Pregunta para la ministra Arbeleche. A raíz de unas declaraciones del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, que señaló que este gobierno ahogó económicamente o tuvo sesgos a la hora de las transferencias económicas, hace referencia a 640 millones a nivel de lo que es la transferencia anual y puntualmente 400 millones por tarifa de saneamiento. Me gustaría una valoración acerca de esas declaraciones. Más que una valoración sobre las declaraciones, voy a hacer algún comentario concreto sobre datos. En lo que se refiere a las transferencias sociales, este gobierno ha sido récord en la cantidad de transferencias sociales que se ha dado a los sectores más vulnerables. Y en lo que se refiere al mercado laboral, este gobierno ha sido récord en lo que es el aumento de la masa salarial. Se han creado 100.000 puestos de trabajo aproximadamente, se van a crear en estos 5 años, y el salario real ha venido aumentando. Relatos o comentarios hay varios, y de esto un poco hablábamos hace unos minutos con el presidente, pero siempre es bueno ver los datos concretos de qué es lo que tenemos. Había trascendido la posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública iba a haber una reunión con las posibles autoridades del nuevo gobierno electo por el tema de las mutualistas. Esto es así, se va a haber reuniones. Y respecto a la cumbre del Mercosur, ¿está la posibilidad de que también sea invitado Gabriel O'Donnell a ese encuentro? Desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, la transición va a comenzar con el presidente y posteriormente cada uno de los temas se va a realizar la transición a través de la prosecretaria y el secretario de presidencia, y ahí estará cada uno de los temas entre los cuales estarán las mutualistas. Respecto de la cumbre de Mercosur, que la reunión de ministros de cancilleres y de ministros de economía es el jueves y la reunión de presidentes es el viernes, la invitación formal fue dada al presidente electo. En la reunión que tendrán los presidentes podrá haber alguna otra novedad. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con lo que fue la presentación por parte de Mauricio Zunino, el intendente de Montevideo, de rendición de cuentas. Decíamos, estamos en época de rendición de cuentas, hoy a las 11 va a haber una rendición de cuentas del sistema de cuidados. Bueno, Zunino hizo uno a nivel departamental, en donde criticó al gobierno central, habló de ahogamiento de recursos del gobierno nacional. Y habló también de una junta departamental que lo afectó desde el punto de vista de, por ejemplo, algunos proyectos como el de saneamiento, al no votar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a escuchar lo que decía el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Sí, quizás si hubiéramos tenido algunos otros fondos adicionales, lo que nos hubiera permitido es el desarrollo de otras cosas que teníamos previsto, que teníamos en cartera, proyectos y propuestas nuevas, pero que efectivamente no pudimos concretar. ¿Cuáles son los principales logros y cuáles son aquellos proyectos que restan todavía en lo que queda de periodo? Bueno, principales logros en materia de infraestructura, estar lanzando las obras del Plan de Saneamiento 6. Obviamente ahí empezamos con algunas. La obra, por ejemplo, del barrio de Mataperros, que era una zona que históricamente se inundaba, ya está concluida, pero ahí tenemos muchas obras que van a estar pendientes para lo que nos queda de los meses, pero también para los primeros años de la administración posterior, el tema de saneamiento. Las reformas de lo que tiene que ver con la Rambla en todo su conjunto, y en particular el Teatro de Verano, Paseo de los Pescadores, Ciclovía, para nosotros es una acción importante. Lo que tiene que ver con las obras viales sobre Pedro de Mendoza, Luis Valleverres, 21 de septiembre, que se realizaron, también marcan condiciones importantes. El hecho y el desarrollo de la política territorializada en materia de políticas sociales, seguimos generando procesos de fortalecimiento en términos barriales que ayudan a las condiciones de vida de los distintos barrios, con intervención en casi todos los lugares de Montevideo, que para nosotros son sin duda importantes. El tema de la proyección cultural que ha tenido Montevideo en este año, en particular a nivel de descentralización cultural, pero también como espacios nuevos para la formación, como la nueva escuela de la EMAD, la nueva sede de la EMAD. Nos quedan algunas cuestiones por terminar de obras de infraestructura, por ejemplo en el Balcón del Cerro, que estará terminándose en breve. Nos quedan algunas otras acciones que tenemos previsto, algunas acciones también para mejorar lo que es el entorno del espacio modelo. Hay una serie de carteras de cosas que todavía tenemos pendiente para seguir desarrollando. Usted en el discurso hacía mención a un ahogamiento económico del gobierno central y también mencionaba la fuerte oposición de la Junta Departamental. Sí, ahí nosotros hemos planteado en varios documentos cuáles han sido los sesgos en materia de transferencia del 2014, que rondan unos 640 millones de pesos anuales. A eso tenemos que sumarle hoy deudas por tarifa de saneamiento del gobierno central de unos 400 millones de pesos más. Tenemos, creo que dije dólares anteriores, pesos. A eso tenemos que sumar, le decía, deudas por más de 400 millones de pesos. Tenemos ahí algunas otras cuestiones que han sido parte de ese mecanismo de ahogo financiero hacia la Intendencia de Montevideo. En términos de lo que planteé de la Junta Departamental, tiene que ver con el plan de saneamiento. Nosotros teníamos acordado, calzado financieramente con el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso con la aprobación del Ministerio de Economía, un préstamo de una línea de crédito para alzar el saneamiento por 130 millones de dólares. Se votó en contra por precisar dos tercios, porque el endeudamiento trasciende el periodo, y se termina votando una línea que tiene casi la mitad de ese monto, de 70 millones de dólares, y un año después, es decir, hubo familias en distintos lugares de Montevideo que podían haber tenido saneamiento un año antes. La basura, intendente, ¿cuál es el balance que hacen desde la comuna? Nosotros entendemos que ahí hemos trabajado en algunas áreas y nos parece que en algunos aspectos que tienen que ver con la limpieza en su visión integral hemos logrado avances significativos. En otros tenemos todavía elementos pendientes que vamos a seguir trabajando y desarrollando para que efectivamente se logre. ¿Dónde quedan elementos pendientes respecto al tema de los residuos? Bueno, nos gusta. A ver, es claro que hemos tenido algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con el tema de contenedores, basura, el entorno de contenedores. Hemos avanzado en el sistema de motocarros como una solución alternativa para la limpieza periférica. En algunos otros lugares tenemos algunas otras dificultades. El tema de limpieza de basureros endémicos hemos avanzado muchísimo y nos parece que ahí tenemos todavía que seguir, que es lo que consideramos el programa de áreas liberadas, que existe dentro de mi informe, pero todavía ahí me parece que tenemos algunas acciones para seguir trabajando para que efectivamente Montevideo esté más limpia de lo que está hoy. ¿Esta administración se ha caracterizado por tener un diálogo más fluido con ADEOM? Sí, nosotros tenemos muy buen diálogo con ADEOM. Creo que es lo que corresponde. Creo que una administración tiene que tener un buen diálogo con el sindicato. A mí me tocó en algún otro momento ser dirigente sindical, y también la posibilidad de tener un buen diálogo con la administración facilita y articula lo que tiene que ver con el trabajo de la administración, pero también con los logros sindicales. Entonces, No es un mejor sindicato aquel que hace más paros, sino aquel que tiene la capacidad de diálogo para conseguir la mejora para el trabajador. Ahí tenían la palabra del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Así escuchamos al diputado y senador electo Martín Lema respecto al tema parlamentario y lo que puede pasar con la coalición republicana. Seguimos con la información y en este caso vamos a estar escuchando, como decíamos, a Martín Lema, diputado y senador electo del Partido Nacional. Defendió lo que es la coalición republicana como tal, considera que más allá de algunas idas y vueltas, bueno, ayer Manini también salió por algunos rumores que había con el diputado Perrone. A Perrone yo lo había llamado varias veces, después me descubrí porque era que no me contestaba. Había allí unas unas idas y vueltas, se ve que estuvo con Manini. Y Manini ya salió a decir vía la red X que ellos están en la coalición republicana y que no hay ninguna negociación entre ningún diputado y el MVP, hablando de Perrone. Veremos qué es lo que acontece, porque yo siempre insisto que los votos igual los tiene Perrone y Pérez Bonavita. Cabildo Abierto ha quedado muy desarmado y muy cuestionado su liderazgo, que en algún momento veremos, porque hay dos corrientes, cómo termina de definirse eso. Y si de alguna forma podrán alinear o no a sus diputados. Por otro lado, Juan Martín Rodríguez habló del Parlamento, dijo que muchas de las leyes salen por unanimidad, que hay que tener un diálogo y una negociación. Eso no quita que existan los perfiles y que también existan los tonos a la hora de hablar de alguno de los temas que él reivindica, porque también suele utilizar, dice, algunos tonos particulares. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. Porque la madurez no puede ser solamente para las buenas. No puede ser solamente cuando se ganó la LUC. No puede ser solamente cuando ganó el 2019. No puede ser solamente cuando nos tocó gobernar. Tiene que ser en cualquier circunstancia. Entonces yo veo una coalición muy consolidada en una herramienta legitimada por la gente primero y por los dirigentes después. La coalición va a seguir. Y lo reitero, una cantidad de leyes son aprobadas por unanimidad. Hay otra cantidad que no se vota la ley por unanimidad, la ley macro, pero sí se acompaña una cantidad de artículos. Yo me imagino, sí, con mucho intercambio, con un parlamento que no va a tener mayoría y con mucha fraternidad. Y tampoco eso, también lo quiero decir, no quiere decir que no haya discusiones apasionadas. Yo soy pasional y voy a seguir siendo pasional. Y las ideas y mis planteos y mis propuestas y lo de... Y la del partido lo voy a defender apasionadamente. Eso no significa que en el momento de estrecharnos o de generar un consenso, lo único que tiene que primar ahí es lo mejor para el Uruguay. Cada partido político tiene sus características, su trayectoria, su historia y demás, que pueden en temas tener sus matices o tener sus visiones. Yo creo que ahí, cuando hablamos también de diálogo, tiene que haber mucho intercambio en la coalición republicana. Yo estoy convencido que en la mayor cantidad de temas va a fluir la postura de la coalición republicana para tener una posición común. Y creo que en esto es muy importante la convicción. Yo no puedo partir de la base de tener una postura imperativa de que la coalición tiene que en todos los temas estar cerrada en una misma postura, porque estaría faltando el respeto a los partidos socios o a dirigentes de mi partido político que pueden tener un punto de vista distinto. Y creo que eso es parte de los procesos. Entonces, yo creo que los procesos tienen que ser naturales, tienen que ser respetuosos y de muchísimo diálogo. Y creo que la madurez que destacamos en la previa del 24 de noviembre está. Por tanto, estamos en un momento como coalición que está todo para fortalecer ese intercambio. El formato... Vamos a dejar de cantar y pasar unos días. Lo que no me cierro ninguna posibilidad. Creo que ha habido una tendencia cada vez a votar en una forma más compacta. Pero así como entiendo que hay que tener una serenidad para el análisis de diagnóstico y lo que puede llegar a ser la autocrítica, también hay que tener serenidad en cuanto al formato que tenga que tener la coalición para el 2023. Falta mucho, acabamos de atrasar un proceso electoral. Otro de los que estuvieron reunidos fueron los herreristas. Allí un herrerismo que no le fue para nada bien, donde solamente lograron conservar una de las dos bancas en el Senado. Luego del alejamiento, además, de Gloria Rodríguez, de Laura Raffo, de Sebastián Andújar, que logró ser diputado, pero por la lista 40. Los herreristas intentaron a último momento hacer una alianza con Radichoni y con Gonzalo Mujica para ver si tenían alguna representación en Canelones, pero fracasaron. Ni Radichoni ni Gonzalo Mujica fueron reelectos. Tuvieron la intención también de, o en realidad llevaron adelante una alianza con Sartori, la cual tampoco dio resultado porque Sartori también perdió su banca. Y en ese sentido ha sido un sector que ha tenido una mirada muy hacia lo de afuera, hacia lo internacional, con una acción muy bastante miope, en donde puede ser que alguna de las críticas que ellos hacen sea de recibo, pero sin mirar otras situaciones que son similares en otras partes del mundo y con las que no se meten, se meten siempre con las mismas. En ese sentido, Juan Martín Rodríguez marcaba en esta actividad la necesidad, por ejemplo, de que Yamandú Orsi no invite ni al presidente de Venezuela ni al presidente de Cuba. Vamos a reclamarle al presidente electo de la República que no invite a dictadores a la asunción el próximo 1 de marzo. Nosotros no queremos a dictadores como Díaz-Canel, como Maduro, como Ortega, en Uruguay. El 1 de marzo es una fiesta democrática para los uruguayos y no aceptamos dictadores que violan derechos humanos, que oprimen a sus pueblos en Latinoamérica, en nuestro país. Parte de lo que decía Juan Martín Rodríguez de eso, después habló un poco más de lo que es la situación electoral. Él considera que la calle Pou sigue siendo herrerista, no ha sido así, por lo menos los mensajes que después de la creación de Aire Fresco dejó que el padre se quedara con el herrerismo. Muchos además manifestaron que hubo allí algunos movimientos de propio de la calle Pou que desinflaron al herrerismo, que dejaron a Heber agarrado de la bandera, que fue el único que salvó allí un poco los trapos, junto con Juan Martín Rodríguez, que fue reelecto como diputado, pero que todo lo demás, sobre todo después del caso Penades, se fue naufragando. Pero vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez sobre esa situación vinculada a la defensa del actual gobierno y el papel de la calle Pou. Nunca es posible hacer todo bien. Incluso cuando se hacen bien las cosas, siempre hay alguna cosa que se pueda hacer mejor. Naturalmente, el resultado electoral es el producto de lo que la gente expresa. Nosotros estamos orgullosos del trabajo de la militancia. Estamos orgullosos del apoyo que hemos logrado, porque quien sabe lo difícil que es conseguir el respaldo de una persona, imaginará lo difícil que es conseguir el respaldo de más de 22.000 uruguayos. Eso fue fundamental para que la coalición en octubre lograse 49 diputados y 14 senadores, para que nuestro Partido Nacional alcanzase 29 diputados y 9 senadores. Por supuesto, uno siempre aspira a más, uno aspira a una mayor representación, aspira a ganar las elecciones, pero la realidad es cruda y la gente, por lo general, no se equivoca, la gente se expresa. A ver, en aquellas zonas donde el gobierno nacional tuvo una inyección de recursos, de obras, de acciones concretas para los montevideanos y para los uruguayos en general, ¿cuál fue el resultado electoral? Pero no podemos cometer el error o la irresponsabilidad de atribuir a una u otra razón el motivo del resultado. Uno tiene que ser responsable al momento de afirmar determinadas enunciados. La gente tiene la responsabilidad cada 5 años de elegir a sus gobernantes. Los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad y el deber de convencer a la ciudadanía sobre uno u otro proyecto político. Bueno, debemos analizar debidamente las razones por las cuales la gente expresó que prefería, en su mayoría, optar por la opción Orsi, Cose y no por Delgado Ripoll, pero con la tranquilidad espiritual que hemos hecho todo el trabajo que estuvo a nuestro alcance, que la militancia dejó todo en la cancha y que el Partido Nacional, que el herrerismo, que la lista 71 están con la cabeza bien alta porque ha dejado todo en la cancha. La calle Pou es el líder del herrerismo. Eso no es nuevo, nosotros lo hemos dicho desde un primer momento. Tendrían que avisarle a la calle porque es el líder del herrerismo, porque creo que él no lo sabe. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, se los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.